El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, pronunció el día 25 el discurso resumen para fortalecer el comité de base del partido en la tercera jornada de la primera conferencia de los presidentes de comité de base del partido. Él dijo que el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea convocó por primera vez en la historia de nuestro partido la conferencia de ese tipo, de acuerdo con las demandas de la revolución en desarrollo, y le aprecia tanto como al Congreso del Partido. Puso énfasis en algunos problemas que resultan importantes para mejorar e intensificar en el futuro las labores del Comité de Base del Partido. Son muy importantes la posición y el papel del Comité de Base del Partido en fortalecer y desarrollar más el Partido del Trabajo de Corea como gran partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, conforme a la demanda de la nueva época de la Revolución Juchiana, y acelerar enérgicamente la construcción de la potencia socialista. Apuntó el presidente del Partido del Trabajo de Corea y continuó. Solo cuando se fortalezca el comité de base del partido, se puede formar a todos los militantes como verdaderos Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas, fieles a la idea y dirección del partido, y desarrollar el partido como organización revolucionaria con invencible poderío mediante la fortificación de su base. Hoy en día, fortalecer el comité de base del partido y elevar su combatividad se presentan como mayor prioridad en la lucha por frustrar las obstinadas maniobras antisocialistas de los imperialistas y otras fuerzas hostiles que se hacen cada día más abiertas. Materializar la línea de la identificación de todo el partido con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, presentada en el séptimo congreso del partido, y llevar a feliz término la causa socialista del Juche. Conforme al propósito del Comité Central del Partido de conceder importancia a los comités de base del partido, estos deben fortalecerse como filas de flor y nata y movilizar con energía a los funcionarios, militantes y trabajadores al cumplimiento de la causa de construcción de la potencia socialista, de manera que se abra la nueva era dorada de consolidación de sí mismos. En la actualidad, el deber principal de esos comités es cumplir con su responsabilidad y papel como principales unidades del partido en la lucha por materializar la resolución del séptimo congreso del partido bajo la bandera de la identificación de toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Antes que nada, los comités de base deben cumplir con su misión y deber como Estado Mayor Político de las unidades correspondientes en la materialización de la idea del partido y la defensa de sus políticas. En particular, deben dar el enfoque de las labores partidistas a cumplir cabalmente las políticas del partido y las principales tareas de la revolución que les competen a sus sectores y unidades. Los comités de base del partido en las unidades logísticas del Ejército Popular y otras instituciones de las Fuerzas Armadas deben desplegar de manera vigorosa y combativa las labores partidistas y contribuir mucho a mejorar la calidad de vida de los militares. Todas las organizaciones de base del partido deben cumplir sin falta las tareas militares asignadas a sus unidades en acato a la línea del partido de dar importancia a los asuntos militares. A fin de cumplir con éxito sus tareas revolucionarias, deben elevar al máximo la capacidad de autofortalecimiento, tomando como factores principales el poderío espiritual de las masas, la ciencia técnica y la intendencia. Deben ayudar y estimular a los funcionarios administrativos y económicos para que desempeñen perfectamente sus papeles en el cumplimiento de sus tareas revolucionarias. Han de dar grandes fuerzas a las labores interiores del partido, tomando como cuestión principal el establecimiento del sistema de dirección única del partido para reforzar por todos los medios el poderío combativo del partido y las filas revolucionarias. Es necesario redoblar la vigilancia sobre las tentativas de los enemigos de descomponerse por dentro y los fenómenos anormales de toda clase que enturbian la opinión pública, y librar una lucha intensa contra ellos. Hay que dirigir correctamente las labores de las organizaciones de masas para que ellas cumplan bien su papel de correa de transmisión y entidad auxiliar del partido. Sobre todo, resulta imperioso concentrar las fuerzas en la dirección sobre las labores de la Unión de la Juventud, para que sus organizaciones manifiesten el poderío de destacamento explorador y de flanco del partido en la lucha por materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Actualmente, la tarea central de la labor partidista de los comités del partido en las comunas de zonas rurales es intensificar ideopolíticamente las trincheras del campo socialista y alcanzar cueste lo que cueste la meta de producción agrícola presentada por el partido. Para hacer que los comités de base del partido cumplan excelentemente su deber y misión asumidos ante el partido y la revolución, es preciso elevar decisivamente la responsabilidad y el papel de sus presidentes. Los departamentos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, los comités del Partido del Trabajo de Corea en las provincias, ciudades y distritos, y los comités partidistas que cumplen la misma función, deben concentrarse en los quehaceres por fortalecer los comités de base del partido, en acato a la idea y orientación del partido de dar importancia a ellos y consolidarlos. Hace falta lanzar una fuerte campaña para erradicar la burocratización administrativa en las labores partidistas. Al final, el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, exhortó a todos los participantes y a todos los presidentes de comité de base a trabajar con abnegación por el gran partido, el gran pueblo y por la victoria de la sagrada causa revolucionaria del Juche.